Bueno, pues este es un buen momento para hablar de alimentación, de nutrición, de calidad de vida, de cómo alimentarnos mejor, pues para, en la medida de lo posible, estar más sanos, si es posible acudir menos al médico. Si vamos menos al médico, probablemente es que estamos mejor, que hacemos ejercicio, que hacemos las cosas bien. No siempre es fácil, porque a lo mejor, pues bueno, pues por diferentes problemas, uno, pues a lo mejor por muchas veces por estrés, por falta de tiempo, en tanto las personas mayores como los jóvenes, a veces vivimos en un mundo pues un tanto movido, ¿no? Que eso no nos permite muchas veces pensar, sino que hacemos la alimentación, pues así, de cualquier manera, de cualquier forma. Elena Jorrín nos acompaña aquí cada martes y nos habla, pues, de cómo hacer las cosas bien. Y en la medida de lo posible, pues tenemos que hacerla caso. Otra cosa es que luego podamos o no. Elena, ¿qué tal? Bueno, Araceli. Bueno, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos que les atiende en Virgen del Carmen 33, en Llodio. Y Elena, pues eso, que a veces es difícil seguir las pautas, ¿no? Pero yo creo que con un poco de... Bueno, querer es poder, se suele decir, ¿no? Un poquito de ganas y un poquito de tiempo. No es complicado, ¿eh? Al final pensamos que comer bien nos va a llevar mucho tiempo, mucho estrés, el pensar un menú equilibrado, y al final con unos consejos, siempre que no haya que hacer una dieta específica por alguna cosa en concreto, pero comer sano y comer equilibrado y comer variado es bastante más sencillo de lo que pensáis. Bueno. Alimentación en la tercera edad, esa época de la vida en la que, bueno, pues cada día, cada vez es más larga, parece. Eso es. O por lo menos si las cosas van así. Otra cosa es que haya recortes en la sanidad y vaya todo lo contrario, pero bueno, de momento parece que la edad pues de las personas va en aumento. Eso quiere decir que hay más calidad de vida y que, bueno, que llevamos las cosas mejor. Pero es una etapa en la vida en la que lleva asociada a otras necesidades, a otros ritmos, tanto pues en la alimentación como en el ejercicio, en fin, que es diferente. Es diferente, sí. La alimentación en la tercera edad, pues bueno, tiene que ser un poquito diferente quizás a la alimentación que hemos llevado en la época, ¿no?, anterior, en la época adulta, y por supuesto muy diferente a cómo tiene que ser la alimentación en adolescente, en la niñez. Entonces, igual que el otro día hablábamos de la nutrición en la infancia o en la adolescencia, cómo tiene que ser esa alimentación, pues un poco para cubrir las necesidades nutricionales que tienen esos chavales, también hay que ver que en esta tercera edad, que bueno, se suele decir que es a partir de los 65, también hay una serie de cambios y también la dieta tiene que amoldarse a esos cambios que pueden aparecer en esta edad. Bueno, ¿qué tiene que cambiar con esos hábitos de vida? En fin, alimentación diferente. ¿Qué es de qué nos tenemos que privar? Bueno, hay que tener en cuenta esos cambios que yo te digo que aparecen. Hay una serie de cambios, la composición corporal cambia, aumenta un poquito la masa grasa, perdemos masa muscular, perdemos también masa ósea, perdemos agua, o sea, el cuerpo es diferente. Entonces, si hay un cambio en esa composición corporal, las necesidades de nutrientes también cambian. Hay cambios sensoriales, es muy frecuente también que aparezcan alteraciones en el gusto, ¿eh? Y aquí entonces también tenemos que tener un poquito de cuidado, porque la gente mayor tiende a querer los alimentos muy salados o muy dulces, ¿eh? Porque bueno, pues las papilas gustativas se atrofian un poquito y parece como que la comida no les sabe a nada. Hay cambios también a nivel del aparato gastrointestinal, las digestiones son más lentas, son más pesadas, suele haber problemas de estreñimiento también. Entonces, la dieta que les tenemos que dar en esta época de la vida también tiene que tener en cuenta esto, que tienen que ser comidas, pues lógicamente, con menos grasa, ¿eh? No, quizás igual comer un poquito menos, pero más veces al día, ¿eh?, para que esas digestiones sean adecuadas. Pero bueno, hay muchos cambios, estos son solo un ejemplo, que nos marcan a los dietistas en este caso cómo tiene que ser esa dieta especial. También luego dependerá si, en fin, la persona es muy activa, si sigue siendo muy activa, haciendo ejercicio, o si es sedentaria, y bueno, pues naturalmente los casos son distintos. Adaptarlo, ¿no?, siempre dentro del grupo de la tercera edad hay personas muy diferentes. No es lo mismo nada más una persona de 65 años que una persona de 85. Entonces la esperanza de vida cada vez es mayor, y la alimentación también va variando en esa época. ¿Y los casos de malnutrición son frecuentes en personas de edad avanzada? Sí, la verdad es que, por desgracia, son bastante habituales. Puede ser por falta de conocimientos, porque no han tenido una educación nutricional pues cuando eran niños o cuando eran adolescentes, como quizás ahora pues se empieza a hacer con los chavales, por falta de información, por falta de interés también, pues por falta de, a veces va asociados también depresiones en esta época de la vida, entonces pues esa apatía también les hace pues comer un poco cualquier cosa, ¿va? Pues viven solos, a veces tienen problemas de movilidad, entonces son un montón de circunstancias que pueden hacer que sea un colectivo pues con problemas de malnutrición. Incluso también hay que tener en cuenta no solo una malnutrición, que puede ser que coman en exceso o en defecto, sino que aparecen muchos casos de desnutrición. La respuesta del apetito se ve alterada en esta edad y es frecuente que aparezcan casos de anorexia, ¿eh? No tiene nada que ver con una anorexia que puede aparecer en una época adolescente, pero sí que aparecen pues bueno, personas mayores que no tienen apetito, que no les apetece comer y que dejan de comer. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué se podría hacer o decir, mejor dicho, a grandes rasgos sobre cómo debería ser la alimentación en esta época de la vida? Bueno, hay muchos consejos, pero quizás así un poquito resumido, lo importante es que la dieta sea nutritiva, que sea variada, que sea equilibrada, que siempre os digo estas tres palabras, pero que sea apetecible, que sea una dieta que apetezca comer, que sea también una dieta dieta con recetas sencillas, que sean fáciles de preparar. Yo en todos los programas, cuando os hablo de las pautas equilibradas, siempre os comento que nuestra dieta diaria debe fraccionarse en 4 o 5 tomas al día, ¿eh? Un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Pues en este caso, que suelen ser personas quizás con un poquito menos de apetito, más importante, si cabe, es que coman quizás poquitas cantidades, pero muy repartido, ¿eh? Al día, como te decía antes. Hay que prestar también mucha importancia a las proteínas. Las proteínas las encontramos en carne, pescado, huevos y legumbre. Y carnes y pescados son un grupo de alimentos que estas personas tienden a eliminar de la dieta. Quizás verduras y frutas no les cuesta tanto comer, pero carnes y pescado, a veces incluso por problemas de dentadura, pues sí, les cuesta un poquito más. Y una dieta sin proteína no es una dieta equilibrada. Les va a hacer perder un poquito de masa muscular. Al final no van a estar bien nutridos. Más consejos, frutas y verduras, siempre, también que estén presentes en el día a día, que sea una dieta baja en grasas, por lo que te comentaba, nunca es saludable una dieta con mucha grasa, pero en esta época, en esta tercera edad, que hay muchos problemas gastrointestinales, una dieta baja en grasas para que sea mucho más digestiva. Entonces nos olvidamos un poquito de los fritos y comemos más cosas a la plancha, cosas al horno. Importante beber mucha agua también, y más en esta época que empieza el calor. Siempre las campañas, cuando empieza el calor, van dirigidas, sí, ¿no?, a niños, a las personas mayores y ancianos. Bueno, pues un poquito por lo que te decía, como pierden esa sensación del gusto, también pierden la sensación de sed. Entonces se tienen que obligar a beber, y si les cuesta un poquito el agua, pues con caldos, con zumos también, con infusiones. Y bueno, pues no abusar, como en ninguna época de la vida, del alcohol, ni del café, ni del té, porque además son excitantes y suelen existir problemas de hipertensión. Y bueno, pues lo que siempre decimos, aparte de todo esto, ejercicio. Ejercicio, eso es, sí, fundamental. Sí. Bueno, la verdad es que cada vez vemos a más personas mayores haciendo ejercicio, por lo menos andando y haciendo largas caminatas, ¿no? Cosa que antes no se veía. Ahora parece que bueno, los consejos, estamos más concienciados, de los profesionales, sí, hacen efecto. Igual los, sí, niños, los chavales son los que ahora les cuesta hacer un poquito de ejercicio, pero la gente mayor sí que, sí, ha tomado un poquito de conciencia. Tiene tiempo y lo puede hacer, además. Bueno, en fin. Bueno, y es una época de la vida donde pueden aparecer también, lógicamente, bueno, pues no sé, bueno, lógicamente, por lo menos parece, ¿no?, más algún tipo de enfermedades relacionadas ya pues con la edad o con... Bueno, con la diabetes, por ejemplo, puede ser la hipertensión. Bueno, la diabetes puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? Pero bueno, en las personas mayores puede que más, ¿no? Es habitual, sí. Es una época donde pueden aparecer enfermedades, y esta y la alimentación, una vez más, nos puede, primero, ayudar a prevenirlas, y en caso de que hayan aparecido, pues ayudar a tratarlas. Siempre hay que utilizar una buena alimentación como la mejor herramienta que tenemos para prevenir una... la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, son enfermedades que pueden aparecer y quizás una persona que se cuida mucho, que hace mucho ejercicio, también puede padecerlas, pero las posibilidades disminuyen. Si durante toda nuestra vida llevamos una alimentación saludable, llevamos buenos hábitos, hacemos ejercicio, tendremos menos posibilidades de tener el colesterol alto, de padecer una diabetes, de padecer una osteoporosis. Prevención. Sí, sí. Y cuando la enfermedad ha aparecido, amoldar la dieta a esas nuevas necesidades. La farmacología es importante, pero quizás muchas de estas pastillas, o por lo menos disminuir un poquito la dosis, bueno, pues sí se podría hacer si la alimentación es la adecuada en caso de que aparezca alguna enfermedad. Es claro. Importantísimo. Otro día hablaremos precisamente sobre ese tema de enfermedades, nutrición y enfermedades. Eso me es. Parece muy, muy importante, muy interesante, Elena. Te agradecemos que nos hayas visitado esta mañana de martes y bueno, pues hasta el próximo día, y decirles dónde te encuentras, porque seguramente alguien necesitará de tus consejos. Bueno, pues yo estoy en Virgen del Carmen número 33 y aquí en Llodio. Y también tengo consulta en Bilbao, pero bueno, estamos aquí. Yo os digo el teléfono de aquí de Llodio, que es el 692-719-503. Muy bien, pues Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta el martes. Martes. Venga, es que ricasco, agur.